3. Los trenes expresos son los más rápidos. 4. Cuando un niño no conoce el significado de alguna palabra nueva, debe pedirle al profesor que se lo explique.